Bueno, la adhesión a la ley 2688, donde todas aquellas parcelas o terrenos cedidos en los municipios estén libres de deuda, lo que a los vecinos de las Balsas Las Perlas, ante esta donación de las forestadoras, creo que nos va a beneficiar y bueno, nos va a dar pie a que comencemos a diagramar esta ordenanza que tanto necesitamos para la utilidad del bien público de las tierras, y que bueno, de a partir de ahí también el compromiso con el gobierno, con el ejecutivo, de ya ir proyectando no solamente las ordenanzas, sino todo este compromiso que tenemos para con nuestros vecinos de Balsas Las Perlas. Bueno, con la nueva reestructuración estamos también trabajando acá en el Consejo Deliberante lo que es el organigrama, y dentro del organigrama están las tareas y funciones de cada uno de los servidores públicos que tenemos en la municipalidad, donde ya también vislumbramos estos pedidos para lo que es Balsas Las Perlas. Nos parece importantísimo que esto que estamos hablando de la identidad y de la pertenencia también sea parte de nuestro gobierno. Ya la presencia de la delegación municipal es muy importante, pero dotarla de material humano y material de todo tipo, ¿no? En este caso legal también, nos sirve para ir encontrándonos con el vecino perlense y de alguna manera también poner en boca de los cipaneños esto que se está haciendo y esto que estamos logrando a partir de ahora.